cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar. Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar. Hombre de poca fe, ¿por qué?